Amén, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. En esta mañana, bueno, ya le había anticipado un poco en el grupo de que íbamos a retomar el estudio del libro de Apocalipsis que habíamos empezado el año pasado. Habíamos llegado hasta básicamente la mitad, hasta el capítulo 11. Y la intención de esta mañana es poder hacer un repaso general de todo lo que hasta aquí hemos visto para poder tener un contexto y empezar a partir del próximo domingo, si el Señor nos lo permite, con la segunda parte, con lo que sería desde el capítulo de 11 en adelante, poder retomar. Así que bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por concedernos la vida el día de hoy. Quisiéramos satisfacer tu voluntad y tu propósito, así que enséñanos en esta mañana cómo hacer eso, cómo vivir para eso. Y te pido que te glorifiques, que sigas obrando en esta iglesia. Me pongo en tus manos para que nos dirijas con el mensaje en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Le pido, hermano, entonces que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Me interesa un poco tener como introducción el capítulo 1. Más que nada voy a destacar un poco algunas cosas que ya habíamos mencionado y un poquito de del mensaje a las iglesias. Nosotros lo leemos y para nosotros es quizás familiar encontrarnos con esta imagen del Señor Jesús, porque nosotros hemos estudiado, hemos leído la Biblia y encontramos esto un poco natural. Pero entrando o recordando cuál es el contexto, hasta aquí el apóstol Juan es el último de los apóstoles, que él está en la isla de Patmos, desterrado a la isla de Patmos, está solo, probablemente haciendo trabajo de esclavos. Y todo lo que él ha conocido de Jesús ha sido una versión de Jesús en la carne, un Jesús humano, un Jesús humillado, un Jesús clavado en la cruz y un Jesús glorioso, resucitado, ascendido a los cielos. Este es todo el cuadro que él tiene y también seguramente Pablo lo ha conocido a través de una luz gloriosa y una voz con mucha autoridad. Pero eso es todo, por decir de alguna manera, lo que se tiene de Jesús hasta el momento. Hasta que Jesús quiere revelarse de otra manera a su pueblo. Él quiere que su iglesia, su pueblo, lo conozca de otra manera, de una forma más gloriosa, como no se ha descrito antes. ¿Sí? Hay ciertas visiones en el Antiguo Testamento que tienen similitud con lo que va a ver Juan, pero la forma más en la que Jesús se ha dado a conocer con más detalle es el libro de Apocalipsis. Y se llama Revelaciones porque revela a Cristo de muchas maneras. Revela a Cristo de muchas maneras. En el versículo 19, puntualmente, Jesús le dice a Juan: escribí las cosas que has visto y las que son y las que van a ser después de esta. O sea que a Jesús le interesa que su iglesia tenga conocimiento de esta visión. Jesús tiene la intención directa de que su iglesia tenga esta imagen de Él, que pueda hacerse la idea de un Cristo glorioso, de un Cristo celestial, de un Mesías con autoridad, de un Mesías al que hay que temerle y al mismo tiempo de un Mesías en el que podemos descansar y podemos hallar consuelo. Pero hasta acá Pablo ha escrito, incluso en una de sus cartas, en la carta a los Corintios, él dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sí? Así que toda esa imagen, y también vemos que Jesús a lo largo de su ministerio en la tierra, su ministerio terrenal, en ningún momento Jesús le dijo a sus discípulos: escriban cómo, o descríbanme cómo era yo, para que la gente sepa. que yo era un hombre con barba, que tenía el pelo con este largo, que mis ojos eran de este color, que yo era de tal altura, que mi sonrisa era de esta forma, ¿sí? No dijo nada. O sea, no hay ningún mandato a los apóstoles de que lo describan. Sin embargo, las personas se han hecho imágenes, han creado ciertas formas de Jesús, de su rostro, del color de sus ojos. Para algunos él es un poco rubio, de barbita medio rubia, ojos claros, blanco. Para otros es un poco más de tez, un poco más oscura, trigueño, con pelo con ondas, barba negra. Y así va variando de acuerdo al concepto que tiene cada persona. Pero fíjese que Jesús en ninguna parte de la Biblia dijo que lo describan. Y de hecho los discípulos nunca lo describieron. Nunca dijeron era de tal altura, era así, en el sonido de su voz era así, hablaba en hebreo, en arameo, en griego y qué otros idiomas. No hay ninguna descripción, salvo la que nos anticipa Isaías por medio de la visión, diciendo que no hay en él parecer ni hermosura. O sea, no era un hombre de acuerdo al estándar humano, físicamente atractivo, como para que uno sienta atracción por su figura humana. No, antes por ese lado él era como alguien, uno más del montón, si no destacaba en ese contexto. Pero sin embargo, Jesús va a aparecer al último de los apóstoles con una revelación donde le va a decir: escribí esto y mandalo a las iglesias, porque yo quiero que las iglesias me conozcan así. ¿Cómo va a ser? A partir del versículo 12 del capítulo 1, Juan escribe: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El versículo 20 dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Jesús quiere que se lo conozca de esta manera. Él se revela a Juan en una visión de una forma gloriosa, de un aspecto glorioso como nunca antes nadie lo ha visto, lo ve Juan. Y puntualmente Jesús le dice a Juan: escribí esto y mandalo a las iglesias. ¿Sí? Y escribí también lo que yo tengo que decirle a las iglesias. Por un lado, el versículo 19 le dice: escribí las cosas que has visto, que es la visión de ese momento, cómo está viendo Juan a Cristo glorificado, al Cristo celestial. Y al mismo tiempo le dice las cosas que son, que tienen que ver con el estado, con cómo están las iglesias. Por un lado dice: escribí lo que has visto, cómo me has visto a mí, escribí cómo están las iglesias para mí, y le dice, y las que han de ser después de esta, que tienen que ver con las revelaciones futuras, la del capítulo 4 en adelante. Jesús tiene esa intención de que su iglesia pueda tener de él un conocimiento de cómo es su imagen, de alguna manera. A través del desarrollo del ministerio de Pablo, él es el que dice puntualmente de que muestra la figura de que la iglesia es la desposada de Cristo, de que Cristo es el esposo. Y él es el que hace esta analogía directa para que nosotros entendamos cuál es la relación que hay entre nuestro Cristo y nosotros, su iglesia. Pero este Cristo, que es el esposo de la iglesia, este Cristo que va a venir a buscar a su iglesia, le va a escribir una carta antes a su iglesia. ¿sí? Le va a escribir una carta y de alguna manera él se va a presentar a uno de sus apóstoles para decirle, bueno, decile que yo soy el esposo y que tengo algo que decirle y que se preparen para lo que viene. Y en esa presentación que Jesús hace, él es como a ese esposo o como ese novio que viene a ver a su esposa o a su futura esposa. Y él va a presentarse de forma gloriosa. Ahora quiero que piense un momento en cómo usted se arreglaba y se vestía cuando tenía que ver a su esposo, a su novio o a su novia. ¿Sí? Cuando llegue el momento en que uno se pone de novio con la intención de casarse, en todo el tiempo del noviazgo, uno cuando tiene que acercarse y ver a su, visitar a su, los novios, a su novia y las novias a su novio, se preparan, se arreglan, hay cierto decoro en esas cosas, en cierto cuidado, perfume, están bien aseados, bien peinados, bien vestidos. Uno se cuida de esas cosas, porque eso es importante. Bueno, fíjese que Cristo se aparece a Juan para darle un mensaje a la iglesia, pero se aparece de una forma gloriosa. Cristo quiere que lo conozcan así, de una forma gloriosa, de una forma temible y al mismo tiempo de una forma que inspira cuidado, seguridad. Cristo quiere que lo conozcan así, por lo tanto es importante este libro de Apocalipsis, la manera en la que Dios va a revelarse. Él se muestra como aquel que tiene una ropa de reyes, porque esa ropa que llega hasta los pies es una ropa de reyes, pero al mismo tiempo hay una similitud con su cinturón que le ciñe el pecho, que tiene que ver con la ropa de un sacerdote. Cristo se presenta, por decir de alguna manera, con la mejor de sus ropas, para que la iglesia lo conozca así, como un Cristo que reina, como un Cristo que también es sacerdote, que va a venir a mediar por su iglesia, que va a venir a salvar a su iglesia. Y nosotros habíamos visto parte de esto en nuestros mensajes introductorios, y también él se va a presentar con un aspecto de santidad, porque puntualmente su rostro es un rostro de santidad, como dice el versículo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ese es un aspecto de santidad, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Ese es un aspecto de santidad. Cristo viene puro para su iglesia. Y eso al mismo tiempo impulsa a que la iglesia nunca persevere en un estado, valga la redundancia, estático, de mantenerse débil en el pecado, sino antes, por el contrario, en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice que el trabajo y el esfuerzo de Cristo por su iglesia tiene que ver que Él se entregó por ella, ¿sí? Versículo 5, 25 de Efesios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Fíjese lo que Jesús está haciendo. Nosotros habíamos hecho la comparación muy débil de cómo nosotros, cuando estábamos en el tiempo de ser novios, uno se presentaba con su mejor ropa, se presentaba aseado de la mejor manera para tener un impacto, pero también esperaba que su novia, en este caso los novios esperaban que su novia también esté arreglada, que venga aseada, que venga peinada, y no encontrarse con una novia toda despatarrada, sino que pueda también corresponder. Y si fuera que vamos a suponer que yo era un hombre rico, vamos a suponer eso, ¿sí? Y que yo me había enamorado de mi esposa y ella era pobre, ¿sí? Vamos a suponer que era pobre, porque ahora en Cristo ella es rica. Pero yo, si lo hubiera visto en su condición, yo le hubiera dado de mis riquezas para cambiar su estado. Ese es el amor. El amor siempre es una condición en la que uno da. Uno se entrega, es sacrificial. Bueno, Cristo ha hecho lo mismo. Nosotros como iglesia, como novia, no teníamos nada en qué destacar, pero Cristo muestra su amor en que Él va a darnos sus cosas, sus pertenencias. Así que Cristo quiere hacer con nosotros algo mejor. Él quiere perfeccionarnos. Si somos su novia, Él quiere santificarnos, quiere purificarnos por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que no tuviese de qué avergonzarse. Bueno, Cristo quiere hacer eso para su iglesia. Él se presenta como un esposo, como un futuro esposo, o como un novio radiante, perfecto, sin mancha. Vale decir que es puro. Y Él espera que su iglesia también sea así. Como escribe Pedro, recordando una cita del Antiguo Testamento, Pedro dice, sean santos como Dios es santo. Su rostro, como el sol cuando resplandece en su fuerza, es glorioso. Esa es la gloria de Cristo, Él es radiante. Y Cristo quiere de forma intencional de que su iglesia lo conozca así. Que su iglesia, si hay alguna idea, tiene que ser no la de un hombre clavado en la cruz, flaco. Hay algunas imágenes de las religiones de donde se ve un ellos dicen que es Cristo, obviamente, un Cristo flaco, parece un mosquito clavado en la cruz. Pero no, la imagen que Cristo va a darle a su iglesia es la de un Cristo glorioso. Por otro lado, esto también es importante destacar, porque lo que ve Juan, dice, me volví, dice Juan, me di vuelta para ver a la que hablaba conmigo, y lo primero que vi son 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. 7 candeleros de oro que representan las iglesias de Cristo. Y fíjese que Dios a lo largo de todo el Nuevo Testamento va, y el Antiguo también, va a representar a su pueblo como luz, como antorcha, como alguien que tiene la responsabilidad de alumbrar. Y de oro porque es preciosa. La iglesia es preciosa para Dios. Es preciosa para Cristo. Es algo de mucho valor. Hermanos, ¿cuántos de acá de ustedes tienen oro? ¿Sí? Bueno, en anillo de 24, 18 quilates, ya ni me acuerdo cuánto es un poquito, ¿verdad? Pero esto que es de oro, uno lo considera valioso, dice, no, es valioso, es de oro. Y si tiene algo de oro en la casa, algún plato de oro, no sé, algún diente de oro, entonces lo encuentra valioso, dice, no, eso es valioso, ¿sí? Bueno, el hecho de que en la visión las iglesias sean de oro, es que para Cristo es valiosa. Para Cristo es valiosa. Y son lámparas, son antorchas. Una vez más, hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad única de alumbrar. La iglesia, usted, a ver, nosotros, usted, cada uno de ustedes, tiene la responsabilidad de alumbrar. Así es como Juan lo ve en la última visión que va a tener de Cristo glorificado. Y a Cristo en medio de ellas, eso es consolador. Porque no son 7 lámparas haciendo el esfuerzo de permanecer encendidas, sino encendidas con Cristo en el medio. Y eso nos da a nosotros aliento, nos da consuelo, porque sabemos que Jesús está con su iglesia. Que Jesús no la ha dejado sola, que Jesús opera en medio de su iglesia, pero espera que su iglesia se estén alumbrando. Somos luminar. En este mundo, luminares. Somos un luminar. Cada uno de ustedes tiene que ser un luminar en el mundo. Tenemos que resplandecer. Ese es el trabajo. No existe otra cosa, hermanos, en la que Cristo sea glorificado, sino en que su iglesia pueda ser la sal de la tierra, que su iglesia pueda ser la luz del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Para eso es que tenemos que prepararnos. Eso es lo que cada uno de nosotros, como en conjunto, tenemos que hacer. Jesús tiene el control de sus iglesias porque dice que en su diestra tiene siete estrellas que representan los ministros, los servidores de Cristo que están en su mano. Las iglesias no son de los pastores, las iglesias no son de los hombres, las iglesias son de Cristo, pero Cristo las rige por medio de hombres débiles, por medio de hombres débiles que van a llevar su palabra. Ahora, por otro lado, quiero destacar también cuál es el efecto de la visión. ¿Sí? Por un lado, Cristo se presenta glorioso. De alguna manera le dice a Juan, mira, escribile esta carta a mi amada iglesia. Decile que me has visto así. Pero esa imagen de verlo así lo deja a Juan como muerto. Eso significa, hermanos, reverencia. Eso significa, de alguna manera, humillación. Juan dice en Apocalipsis 1:17, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribí las cosas que has visto, y las que son, y las que van a suceder o ser después de estas. Y ese es el efecto, hermanos, que causa Cristo. En la medida que más nos acercamos a Cristo, más nos vamos achicando. ¿Sí? Llegamos de rodilla y cuando estamos de rodilla caemos a sus pies postrados, porque ese es el efecto que causa Cristo. El precedente en el Antiguo Testamento es de que todos aquellos que lo vieron, como el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, ellos dijeron en una condición similar. Isaías dijo, yo soy muerto. En cuanto vio la visión de Dios, él dijo, muerto soy. Daniel cayó como muerto, Ezequiel también cayó como muerto. Y ese es el efecto que causa Cristo. Y que tiene que ver con nuestro estado, hermanos, de humillación, con nuestro estado de reverencia. ¿Cómo nos damos cuenta, de una forma práctica, que vamos creciendo en santidad o que vamos creciendo en conocimiento de Dios, no de las Escrituras? Y conocimiento de Dios por medio de la humillación. Eso es algo notable. Vamos cambiando. Nuestro carácter va cambiando. Vamos siendo transformados. Nos vamos haciendo más piadosos. Y vamos teniendo más temor de Dios. Cuando iniciamos en el camino con mucho ímpetu, decimos, Señor, quiero conocerte más, quiero verte así como Juan te vio, quiero saber más de ti. Pero en la medida en que Cristo empieza a acercarse a tu vida se va desarmando, hermano. Tu vida se va desarmando, tu vida se va rompiendo. Y llega un momento que tienes que decirle, Señor, por favor, no te acerques más, como dijo Pedro, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador, voy a morir, Señor. En la medida que te acercas a mí, voy viendo tu grandeza y empiezo a tener miedo de mí mismo. Empiezo a sentir temor de ti, de tu grandeza, y empiezo a verme cada vez más débil. Señor, por favor, no te acerques más porque voy a morir. Voy a caer. Tengo temor. Tengo miedo. Señor, en las noches me he apartado para buscarte. Y en la medida que me he apartado y que te he buscado, he sentido tu presencia y he tenido temor de morir. He tenido temor de no vivir para contarlo, he tenido temor de caer. Y ese es un temor reverente. Ese es un temor que el Señor aprecia. Ese es un temor que Él quiere que sus hijos sientan de Él. Un miedo reverente. Para que Él pueda decirnos con su voz de autoridad y al mismo tiempo con su voz de misericordia y consuelo, no teman, no teman. Es Él el que va a levantar a sus hijos cuando están temblando, diciendo, Señor, no más, por favor, que no lo aguanto. Él va a decir, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo. Yo soy el que tengo las llaves del Hades. He vencido la muerte. Yo soy el que puede levantarte, no tengas miedo de mí. Pero te lo tiene que decir Él. Él tiene que consolarte de esa manera. Entonces Cristo se presenta de una forma gloriosa. Le dice a Juan, escribí, quiero que mi novia sepa cómo me viste y quiero que le digas estas cosas. Y él va a ir en cada una de las iglesias diciéndole, por ejemplo, a Éfeso. Y así como nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento todas las cartas, hemos visto cómo se presentan los escritores, siempre ellos en primer lugar, porque esa era la modalidad. Por ejemplo, en la carta a Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la común fe. Siempre están ellos identificándose primeramente. La carta escrita por Santiago: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pedro, dice Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Juan va a escribir, el anciano, a la señora elegida, y siempre está la descripción de quién es el que escribe. Y Jesús no va a cambiar esa modalidad. Él va a decir, le estoy escribiendo a mi amada esposa que está, a mi futura esposa que está en Éfeso. Y él se presenta así: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Esa es la presentación. Llega una carta a la iglesia de Éfeso y dice, ¿de quién esta carta? Es de tu esposo, de tu futuro esposo, de aquel que te va a tomar. Así, ¿qué dice? Fíjese que no dice, yo Jesús, el Cristo, el que prediqué antes y que soy el siervo obediente, sino él dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y es una presentación fuerte porque de alguna manera él le está diciendo, yo soy el que rige las iglesias. Sí, yo soy el que tiene la soberanía y el control de las iglesias. Los ministros que yo he escogido, débiles o fuertes, como sea, están en mi mano y yo voy a hacer con ellos cuanto a mí me guste y como me plazca voy a hacer con ellos. La iglesia está en mi control, eso le está diciendo. Yo tengo el control y yo estoy en medio de las iglesias. Y eso de alguna manera causa temor, pero también causa consuelo. Señor, gracias, porque tú estás sobrando en medio de las iglesias. A Esmirna, en el versículo 8 de Apocalipsis 2, él va a decirle, yo estoy parafraseando, hermano, ¿sí? A mi futura esposa, que está en la localidad de Esmirna, les escribo. ¿Quién escribe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Son presentaciones intencionadas. Dios quiere darse a conocer así. Jesús quiere darse a conocer de esta manera. En este caso es el primero y el último, es un título de Dios. Es un título del Antiguo Testamento, como recién lo leyó el hermano Darío al inicio. Es un título con el cual Dios se identifica en el Antiguo Testamento y es un título con el cual Cristo se identifica en el último de los libros. Y de alguna manera es intencionado porque Jesús quiere que nosotros sepamos que Él es Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro futuro esposo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y eso muestra su divinidad, eso muestra cómo debe ser también el carácter de la iglesia hacia aquel Jesús que es Dios, el Verbo encarnado. De alguna manera se muestra como el que venció el Seol, el que venció la muerte. Estuvo muerto y vivió. Jesús de alguna manera, Él está diciendo, yo soy el que ha vencido en todas las esferas, yo soy Dios en el cielo, soy Dios en la tierra y soy Dios debajo de la tierra. Porque yo estuve donde están los muertos, de alguna manera Él está diciendo eso, yo estuve donde están los muertos, pero yo no estoy muerto, yo estoy vivo, le dice el Señor. Y eso se lo va a decir de forma intencional a su amada iglesia en Esmirna, porque ellos también van a sufrir persecución y probablemente algunos mueran. Pero Jesús le está diciendo, no teman, no teman. Jesús le dice a mi amada o a mi futura esposa, a mi amada, que está en la localidad de Pérgamo, les escribo yo, su novio, ¿quién? El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y de alguna manera esa ya es una presentación que causa temor. ¿Sí? Mientras que por a Esmirna, a Éfeso los trate de una manera, a Pérgamo se presenta de otra manera. La imagen que tiene Pérgamo de su propio Cristo Redentor es la de un Cristo Redentor con una espada afilada en su boca. Esa es la imagen que ellos van a tener de su Salvador. Ellos quizás estaban con cierta paz, con cierto gozo, disfrutando de la gracia, pero de repente la imagen que Jesús quiere que ellos tengan de Él es de alguien que viene a juzgarlos, de alguien que viene con una espada en medio de ellos para discernir todas las cosas y dividir las cosas que haya que dividir. Entonces, las presentaciones intencionadas de Jesús en el Apocalipsis son la revelación de Cristo para nosotros. Cristo es así. Siempre a veces imaginamos, o muchos imaginan, no, Él es todo amor. Amén, Él es amor. Él es todo misericordia. Amén, Él es misericordia. Su misericordia son hasta los cielos. Pero Él también es justo y Él va a juzgar a su iglesia. Y Él se va a presentar a su iglesia de esa manera. Con una apariencia de juez, con una apariencia un poco amenazante, pero que quiere que su iglesia lo tema. A Teatira le va a decir, escribile a mi amada que está en la localidad de Teatira, quien escribe el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Si no le dice el Hijo del Hombre, como dando a entender a aquel que estuvo entre los hombres y sufrió, sino que ahora viene como el Hijo de Dios, mostrando su deidad desde el principio, diciendo yo soy Cristo, ustedes conocieron todo lo que testificaron de mi ministerio, de cómo prediqué el Evangelio, de cómo morí en la cruz, pero ahora me presento como el Hijo de Dios, como aquel que es Dios, que tengo ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce buñido. De alguna manera le está diciendo, con mis ojos, ¿sí?, voy a discernir todas las cosas. Los ojos de Cristo nos atraviesan y pueden discernir todas las cosas. Nosotros habíamos dicho que nosotros para saber en nuestro estado interior, a veces tenemos cómo están nuestros huesos, nos hacemos una radiografía, cómo están nuestros órganos, nos hacemos una ecografía, cómo están más en detalle, nuestro cuerpo, nuestra mente, nos hacemos una resonancia. Bueno, y para eso ocupamos ciertas máquinas con rayos X y ondas electromagnéticas que atraviesan nuestro cuerpo y dan una impresión cercana, visual, de cómo estamos. ¿Sí? El otro día le hicieron a mi hijo una ecografía de los riñones y por medio de esa máquina, que uno no sabe ni no se da idea de cómo funciona, pero a través de ondas electromagnéticas, se puede visualizar cómo están las cosas adentro. Y se puede hacer una lectura, si están bien, si están mal. Se puede tener un diagnóstico, si están bien, entonces no hay problema. Si están mal, se lleva un tratamiento. Pues bueno, cuando Dios dice que mis ojos son como llama de fuego, está diciendo que nada se oculta de Él. Si la iglesia está haciendo alguna actividad oculta, Él va a venir con sus ojos y va a describir todo. Bien, Él va a descubrir todo. De alguna manera, con sus ojos, Él hace una radiografía del corazón, una ecografía del espíritu y una resonancia de la mente para ver cómo estamos. De alguna manera, eso también es una presentación temible de Dios, del novio. Y decir, uy, uy, ahí viene mi futuro esposo, ahí viene mi novio. Pero cuidado. Que si anduve mal, Él se va a dar cuenta. Que si no estuve bien, Él se va a dar cuenta. A Sardis le dice, el que tiene los siete Espíritus de Dios, escribile a la iglesia en Sardis, el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. De alguna manera habíamos dicho que el número 7 es la plenitud. Dios se presenta, Jesús se presenta como aquel que tiene la plenitud del Espíritu. La plenitud, el número 7 hablaba de plenitud, y un poco habíamos asociado de forma práctica una cita que está en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, sí, ese es uno, el Espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, y de consejo, 4, y de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y de temor del Señor, 7. De una manera gráfica podemos encontrar que Isaías está describiendo la plenitud del Espíritu, y en esta cita, en esta presentación a la iglesia en Sardis, también Jesús se presenta como aquel que tiene la plenitud del Espíritu. A Filadelfia le dice, escribile a mi amada, que está en la localidad de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, te escribe. ¿Sí? Santo con una... con una expresión que alude directamente a Dios en el Antiguo Testamento, y de alguna forma también Jesús quiere que todos sepan que Él es Dios, que Él es el Dios que ha operado a través de todas las eras, y de alguna manera le está diciendo, yo soy santo, entonces espero que ustedes sean santos. Sean santos porque yo soy santo. Jesús se presenta como el santo y espera que su iglesia sea santa. El amor de Dios no solamente consiste en quitar nuestros pecados, sino en hacernos partícipe de su santidad. Eso es lo que Dios quiere. Jesús quiere presentarse a sí mismo, a su iglesia, como una iglesia gloriosa, que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa, dice, y sin mancha. ¿Sí? Efesios capítulo 5, versículo 27. Ese es el deseo del corazón de Cristo, una novia pura, una novia perfecta. Él tiene las llaves del reino, ¿sí? De la llave de David significa la llave del reino. Él tiene el poder de abrir el reino a todos los que Él quiera abrir el reino y de cerrar el reino a todos los que Él quiera cerrar el reino. ¿Sí? Y eso va a suceder, hermanos. Nosotros habíamos visto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dice que muchos... también en la parábola de Mateo 25, que muchos se van a quedar afuera del reino, golpeando y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Nosotros hemos estado haciendo festivales de música a tu nombre y hemos estado haciendo cosas para vos, pero el Señor ha cerrado la puerta y les va a decir, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Porque acá solamente de este lado de la puerta están ¿quiénes? Lo que han hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que los que estarán son los que hacen su voluntad. Y los que hacen su propia voluntad, pensando que es la voluntad de Dios, no estarán. Dios quiere que su iglesia sea una lámpara. No solamente tiene la llave del reino, sino que tiene la llave de la muerte y del Hades. Él tiene el control de todo. A la Odisea él le va a decir... Les escribo yo, su futuro esposo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sí, el Amén tiene que ver con una expresión que significa también de verdad. Amén, amén les digo, o de verdad les digo, o de cierto os digo, es todo lo mismo. El Dios de verdad, ¿por qué? Porque ellos están en la mentira, la Odisea está en la mentira, entonces Él se presenta como el verdadero. Y todas estas presentaciones que Jesús hace a su iglesia son intencionadas. Entonces, una de las cosas que me interesa que nosotros retengamos es que Jesús se revela de una forma gloriosa para su iglesia y quiere que nosotros lo veamos así en cierto modo, como un Cristo radiante, al que hay que amar, al que hay que temer, en el que hay que esperar, en el que hay que confiar, en el que hay que sentir consuelo y al mismo tiempo sentir miedo. Él quiere que lo veamos así. Él va a hacer esta presentación, Él le va a decir a Juan, escribí estas cosas, escribí cómo me has visto, escribí las cosas que tengo que decir a la iglesia en el estado en el que ellos están y escribí las cosas que van a venir después de esta, que comienza desde el capítulo 4 que nosotros hemos desarrollado, donde de alguna manera es como una descripción del cielo. No solamente que Jesús se describe a sí mismo, sino que también pasa a describir un poco el cielo. Hay como una visita al cielo en el capítulo 4. Juan dice, en el instante estaba lleno del Espíritu y fui llevado al cielo y vi, y empieza a describir las cosas que ve, que de alguna manera también son gloriosas, son un poco inimaginables para nosotros, al margen de que están escritas, no podemos asociar cómo es la gloria de lo que está viendo Juan, el arco iris que está arriba del trono, cómo es de alguna manera lo resplandeciente de aquel que está en el trono, los cuatro seres vivientes que hay allí, una multitud de ángeles que está alrededor del trono. Empieza también la revelación a mostrarnos que hay un lugar más glorioso. Jesús tiene la intención de que lo conozcamos a Él de una manera gloriosa y tiene la intención de que su novia, su iglesia, su futura esposa sepa que hay un lugar más glorioso, hay un lugar más santo donde vamos a estar, donde vamos a permanecer en el día en que las cosas ya no sean más en esta tierra, donde todo le da gloria y honra y es un lugar confortable. En ese lugar confortable también Juan ve que hay, que aquel que está sentado en el trono tiene un libro en la mano. Y ese libro es un testamento que está sellado con 7 sellos. Como un rollo, que en la medida que se van rompiendo un sello, se lee la primera parte y tiene otro sello, se va rompiendo el otro sello, se lee la segunda parte y tiene otro sello más. Y en la medida que van rompiendo sellos, se va leyendo el documento, ¿sí? Esto lo explicaba nuestro hermano Daniel en un mensaje. Es un contrato, al mismo tiempo es un testamento, que dice que los testamentos de ese tiempo se redactaban y se escribían todo de un lado de la hoja, y en la medida que se iban enrollando, se hacía una leve descripción por afuera, por el otro lado. O sea que yo veía el primer sello y sabía que al romper el primer sello, ¿de qué se iba a tratar lo que contenía el primer sello? El primer sello contiene tal cosa. Y uno tac, rompía y veía todas las cláusulas y condiciones que tenía que ver con ese primer sello, con todo lo que tenía que ver con ese pacto. Y así, en la medida, se iba abriendo el libro. ¿Cuál es el problema que vemos en el Apocalipsis capítulo 5? Dios tiene el testamento de la tierra, dice, de alguna manera Él dice, acá está el título de la tierra para que alguien tome posesión y quite al usurpador Satanás de la tierra y lo saque de ahí, porque la tierra está usurpada por Satanás, por el poder de la muerte, por el pecado, que están reinando. Pablo escribe en Romanos que el pecado está reinando, pero no les pertenece, la tierra es de Dios y Él va a restaurar. Entonces Él tiene el título y hay en ese momento como un anuncio, una convocatoria de decir, bueno, ¿quién es digno de tomar el título y desatar los 7 sellos y tomar posesión de la tierra y expulsar a Satanás de la tierra, a todo su demonio, al falso profeta, a la serpiente y a la muerte misma? Y Juan dice, yo lloraba mucho en ese momento, dice Juan, porque no había nadie. No había nadie que pudiera tomar de la mano del que está sentado en el trono el libro. Eso significaba que la tierra no va a ser redimida. Eso significaba que no había nadie que pueda restaurar la tierra. Que la tierra iba a seguir en poder de Satanás, que la tierra iba a seguir en poder de la mentira, del pecado, del falso profeta. Y Juan dice, yo estoy llorando mucho. Y nosotros dijimos, ¿cómo Juan puede estar llorando en el cielo? Si habíamos dicho que el cielo es un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá nada de esas cosas, pero es una visión y Juan tiene una angustia de decir, ¿quién, por favor, quién va a librarnos de todo lo que está pasando en la tierra? ¿Quién? Y de repente alguien le dice, no llores, No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y va a tomar el libro. De repente Juan ve y hay un cordero en medio del trono y viene y toma el libro. Y esa es toda una escena de gloria, toda una escena de honra, porque en el capítulo 5, versículo 5, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y hasta acá, hermanos, esta es toda la presentación que va a hacer Juan para empezar a desarrollar los juicios del Señor. Es un testamento, es el título de heredad de la tierra, pero al mismo tiempo la manera en la que Cristo va a recobrar la tierra es por medio de juicios, juicios que van a derramar. En la medida que se van rompiendo los sellos, un juicio es echado en la tierra. Y así va avanzando. Hemos visto los seis primeros sellos como juicio y el séptimo sello, que contiene siete trompetas. Habíamos visto el desarrollo de las seis primeras trompetas como juicios, que van creciendo en intensidad, porque el juicio es progresivo, comienza de una manera y empieza a crecer en intensidad, empieza a crecer en intensidad, y llegamos a un momento en donde el juicio ya es terrorífico para los hombres. Hay seis trompetas y en la séptima trompeta hay siete copas de ira, y nosotros habíamos llegado hasta la sexta trompeta. Y el domingo que viene, si el Señor quiere, nos adentraremos en la séptima trompeta, que es Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, la séptima trompeta, para ver y desarrollar el contenido de las siete copas de iras. ¿Sí? Así que hasta acá habíamos llegado con nuestro estudio, y yo hice como un repaso, un paréntesis, para que tengamos un contexto, para no arrancar en seco. Sí les pediría, hermanos, que esté leyendo el libro de Apocalipsis, que pueda estar leyendo en todo el libro, principalmente los primeros capítulos hasta el capítulo 11, 12 y 13, y que pueda repasar, si es necesario, las meditaciones que están en audio, en la página, como para que podamos tener, recordar todas las cosas que hemos venido estudiando. Y a partir de allí, continuar con este libro tan maravilloso y al mismo tiempo necesario, porque Jesús quiere que nosotros leamos este libro. Él dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios escribe este libro para que su iglesia lo tome, lo estudie y lo descubra. Así que bueno, hermanos, hasta acá llego con nuestro repaso introductorio para adentrarnos nuevamente en el estudio de este libro. Que el Señor nos dé entendimiento, ore por la predicación, para que el Señor siempre nos guíe. La paz del Señor, hermanos.